dice que el vacío de tu ausencia se robó mi conciencia y me ha vuelto loco, loco, loco. El vacío de tu ausencia se robó mi conciencia y me ha vuelto loco, loco, oficialmente loco, animalmente loco por tu abandono. Mas no quiero cordura sin ti, yo prefiero locura feliz. Me dicen que estoy loco, que no hay nadie conmigo, que bailo con el frío, que me siento que estás. Me dicen que estoy loco, que me siento que me amas, que estás sola en mi cama, que debo reaccionar. Mas no quiero cordura sin ti, locura feliz, oficialmente loco. Locura, sí, pero muy feliz. Loco, oficialmente loco, animalmente loco por tu abandono. Mas no quiero cordura sin ti, yo prefiero locura feliz. Me dicen que estoy loco, que no hay nadie conmigo, que bailo con el frío, que no es cierto que estás. Me dicen que estoy que estás sola en la cama, que debo reaccionar.